La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia. Ay, mirarte y conocerte, saber que hueles y ríes, sintiendo que me respiras por los años de quererte, dame tu miel. Dame tu miel. Ay, ya sin tu miel. Dame tu miel. Dame tu miel. Dame tu miel. Ay, dame tu miel. Dame tu miel. Me tocas y me caminas cuando hay lluvias, cuando hay sol. Ay, ven como siempre vienes a llenarme con tu espera, dame tu miel. Dame tu miel. Ay, ya sin tu miel. Dame tu miel. Dame tu miel. Dame tu miel. Ay, dame tu miel. Dame tu miel. Te digo que llevo dentro lo que tú llevas de mí. Acaríciame la flor. Ay, tus manos, tu calor, dame tu miel. Dame tu miel. Ay, ya sin tu miel. Ay, dame tu miel. Dame tu miel. Ay, ya sin tu miel. Dame oh. Tu miel. Ya sin tu miel. Dame tu miel. Ay, ya sin tu miel. Dame oh. Tu miel. Ay, dame tu miel. Dame tu miel. Ay, ya sin tu miel. Dame oh. Tu miel. Ya sin tu miel. Dame. He visto llegar en las madrugadas y volver a pie en los atardeceres. Semillas y la vida es tu silencio que estalla con las flores. Un pedazo de aurora entre los montes es mi pena que en ti queda vencida. Ay, hey, ay, hey, ay, hombre. Es por amarte y sembrarte toda entera. Ay, ajey, morena, somos un hombre y una tierra. Se reconocen con solo mirarse. Una mano, un surco, amorosamente. Y una muchedumbre que nos está esperando. Ay, ajey, del hombre y la tierra. Dame tu miel. Así dice la extraordinaria, permanente, consecuente Lilia Vera de América en este disco que está de reciente reedición. Es un disco de los años 70, creo, pero qué bueno. Esta producción hecha hace algunos años y que el Centro Nacional del Disco y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura lo reeditaron. Vamos a escuchar a Lilia Vera. Así iniciamos el programa Justicia y Verdad a través de cada una de las frecuencias de esta emisora. Complacido de estar con ustedes, como siempre a esta hora. Estaremos trabajando reincorporada a sus labores técnicas Mikey Hanoi León y quien les habla en la producción y conducción de este programa, Aldemaro Barrios Romero. Este es el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad, Justicia y Verdad, que se emite todas las semanas a esta hora, y desde aquí nosotros le enviamos a usted el mensaje de agradecimiento permanente por esa sintonía. Por cierto que tenemos una cantidad de mensajes que nos enviaron, oye, que tratamos de responder en lo inmediato, mensajes que algunos tienen carácter histórico, digo, porque contienen información interesante para los efectos del trabajo que hace la Comisión por la Justicia y la Verdad. Pero antes yo quería, antes de leer los mensajes y de tocar el tema de hoy, que vamos a volver a tocar el tema de la ofensa legislativa y el tema de los parlamentos en el periodo del puntofijismo, con relación a la suspensión de garantías, con relación a lo que hoy es la ley de amnistía y el llamado decreto Obama, que ofende al país y América Latina toda, yo quería, en primer lugar, darle las condolencias de parte de la Comisión por la Justicia y la Verdad a la familia Vázquez Cárdenas, en tanto el fallecimiento de Omar Antonio Vázquez Cárdenas el pasado martes 8 de marzo del 2016, producto de una severa enfermedad que lo tuvo durante algún tiempo en gravedad. Omar Vázquez Cárdenas era hijo de Omar Vázquez, quien fue un combatiente de los años 60 y que el 8 de septiembre de 1967 fue detenido junto a Asdrúbal Guzmán en la carretera que conduce hacia Caripito, y luego fue llevado a Cachipo, fue llevado luego a la oficina de la DIGEPOL, perdón, en Maturín, y allí el gobernador de entonces, Alfaro Ucero, intentó sobornarlos y entregarle, para que le entregaran información que ellos no manejaban, y la orden fue llevarlo de nuevo a Cachipo. Fueron torturados salvajemente y producto de esas torturas muere Omar Vázquez. A partir de allí es desaparecido forzosamente y hasta el día de hoy no se sabe dónde están los restos de quien fuera el padre de Omar Antonio Vázquez Cárdenas, que se nos fue el 8 de marzo. Hasta la profesora Nidia Cárdenas, sus hijos Héctor, Boris, todos ellos. Héctor, que estuvo con ellos acompañándolos desde que estaba pequeño Omar, vista la pérdida de su padre biológico. Hasta los familiares y amigos de Omar Antonio Vázquez Cárdenas, nuestro sentido pesar. Bueno, y en razón de que hicimos contacto con precisamente Asdrúbal Vázquez, un poco para tener las referencias históricas de lo ocurrido el año 67 a Omar Vázquez, queríamos enviar un saludo cordial a los compañeros que están trabajando en Monagas, en el Frente de Combatientes de siempre, a los compañeros de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Desde aquí nuestro fervoroso saludo, aprecio y consideración, y pendientes porque estamos planificando algunos eventos que me acabo de encontrar hace un momento con el profesor Pedro Calzadilla, y estamos pensando en la posibilidad de hacer algunos eventos relativos a las respuestas que tiene que dar el país desde el punto de vista popular, social, a esta atrocidad que es el decreto de Obama. Que por cierto, el presidente ha hecho algunos anuncios importantes, especialmente con el tema de la conspiración que ha existido. Esto es una conspiración desde la embajada, pero que también implica a personajes de la vida pública venezolana. No precisó nombres, pero como es sabido, en Venezuela se ha tejido todo un cerco de tipo, digamos, político, para que Venezuela sucumba ante el poderío de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos. Eso va a ser muy difícil, porque creo que estamos en un estadio bastante avanzado de conciencia nacional en el que estamos pensando bien hacia dónde vamos y con quién vamos. De manera que el programa del día de hoy lo vamos a dedicar un poco a eso, a hacer una evaluación de lo que fueron los actos políticos represivos durante los 60, 70 y 80 y los 90, y luego un poco consideraciones sobre lo que significa la continuidad de las políticas que se diseñaron durante el puntofijismo y que tienen sus coletazos hoy en la Asamblea Nacional, en esta Asamblea que es controlada fundamentalmente por Acción Democrática y Primero Justicia. Y no es de extrañarnos que en esa línea discursiva ellos mantengan todavía las mismas o renazcan las mismas ideas obsoletas de lo que no pudieron ni quisieron hacer durante el periodo en que fueron gobierno. Pero antes yo quería pasar al tema de los mensajes de texto, que creo que es bueno recordarles que ustedes pueden hacer sus llamadas a través del 0416-531-9217. Ese es el teléfono para mensajes de texto. 0416-531-9217. Y el correo electrónico es comisionverdadvenezuela@gmail.com. Repito, comisionverdadvenezuela@gmail.com. El Twitter, @CJusticiaVerdad. Por ahí también pueden. Tenemos una ventana abierta de comunicaciones y constantemente, diariamente, se está nutriendo esta fuente de red social de información para que ustedes tengan al día con lo que pasó aquí en términos de violación de los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98. Pero yo quiero agradecer, toda vez que Hanoi se incorpora a la jornada, que hemos recibido muchas llamadas, ¿no? Muchas llamadas de todo el territorio del país. Si ponemos unas lucecitas así en un mapa de Venezuela, ustedes van a ver encendiéndose aquí, allá, en Valencia, en Maracaibo, en San Juan de los Morros, en Puerto Cabello, en Maturín, en Barcelona. Y yo quiero enviar un saludo a la gente de Maracaibo. Recibimos algunas llamadas. De Valencia, Jesús González nos envió un mensaje que agradecemos mucho. José Pérez desde Caracas, en Lídice. Miguel Ochoa desde Puerto Cabello, en el estado Carabobo. Jesús Mesa desde San Fernando de Apure, Hanoi. San Fernando de Apure. Rafael Aponte desde la base de Misiones en el San Juan, en Huigüe. Y bueno, siguen abiertos este... Recordemos que estamos en un proceso de recolección de información sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98. Y algunas de estas personas que llamaron dieron algunos nombres interesantes que fueron remitidos a la comisión respectiva que coordina Humberto Vargas Medina en la Comisión por la Justicia y la Verdad. Recientemente hemos tenido dos plenarias en la Comisión por la Justicia y la Verdad, en la que se han tomado algunas decisiones importantes. Entre otras, podemos hablar de la culminación o el desarrollo, más bien, en que se encuentra el informe final. Yo le decía a Oscar Bataglini, que es parte del equipo que está compilando información, redactando, oye, que ese va a ser un documento único, extraordinario, porque va a tener una cantidad de información de carácter histórico como ningún otro, en tanto que hay allí fuentes no solo de carácter bibliográfico, sino documental, que nos remiten a los expedientes que se han revisado, que la comisión ha revisado a través de la subcomisión de documentación coordinado por Raquel Castro y Mónica Venegas, Humberto Vargas, Tatiana Gabaldón, Elio Oliveros, Antonio Arias, en fin, un grupo multidisciplinario que se ha ocupado con todo el interés, sin ningún retorno de tipo crematístico, todo ad honorem, pero que no deja de ser un documento, o va a ser un documento de primera línea. La doctora Luisa Ortega Díaz, presidenta de la comisión, presidió esta plenaria. Se trataron algunos puntos que yo voy a hacer un resumen breve en esta primera parte del programa. Y tiene que ver con los temas no solo inherentes a las responsabilidades que tiene la comisión en cuanto a lo que establece la ley, sino otras acciones de carácter, digamos, reivindicativo, social a las víctimas. Hasta ahora, las resoluciones dictadas por el presidente de la República en términos de beneficios sociales están en proceso. Incluso hubo una reunión recientemente para determinar las prioridades que tienen que ver con el tema de vivienda, de atención médica, del seguro social, jubilaciones, entre otros beneficios que ya sancionó o ya promulgó, decretó el presidente de la República recientemente en el cuartel San Carlos. En la medida en que lleguen informaciones específicas, concretas, nosotros se las vamos dando. Ahora están en el proceso de reuniones de reafinación de un cronograma de llamados a cada una de estas 408 víctimas o familiares de víctimas que han sido o van a ser beneficiados, está en proceso esta gestión de la Comisión por la Justicia y la Verdad que coordina Humberto Vargas Medina. Pero también lo relativo al artículo 29 de la ley, que tiene que ver con la constitución del Museo de la Memoria de las Luchas del Pueblo, más concretamente, o exactamente se los voy a decir, el Museo de la Memoria Histórica de las Luchas Populares del Pueblo Venezolano, que por asamblea hace casi un año, en una asamblea en el Cuartel San Carlos, se decidió que llevara el nombre de Paul del Río en honor, en memoria a este luchador social, combatiente de todas las décadas después del 58. Y en este sentido se han hecho dos mesas técnicas, una mesa que trata el tema de la estructura de recuperación física del museo o del Cuartel San Carlos, que es un monumento histórico de primera línea, que tiene una historia de casi 400 años, pero que de acuerdo a la ley hay una porción importante de este cuartel donde hubo hechos, situaciones de encarcelamiento de prisioneros políticos que dejaron un testimonio y que es bueno recuperarlo, y esa es la labor que ahora está haciendo distintas instituciones del Estado, donde está precisamente el Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación, el Centro Nacional de Historia, Funda Patrimonio, Alcaldía de Caracas, los colectivos que hacen vida allí, entre otros el Frente de Familiares, Ave Consol y el Frente Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez. Quiero agradecer a las instituciones en nombre de la comisión, puedo tomar esa iniciativa porque creo que es bueno reconocer el trabajo de algunos funcionarios que le han puesto interés y se me olvidaba, la vicepresidencia de la República, que digamos que es a través de la oficina de la instrucción presidencial, como se han llevado adelante estas mesas, y seguramente en los próximos meses vamos a tener buenas noticias ya concretas. Ahí se determinó el uso de cada uno de los espacios y las posibles áreas museables que puedan ser puestas a disposición de la población. De la comunidad, de la zona de San José, la parroquia Altagracia, pero también de Caracas y del país en general. Esta es una buena noticia para aquellos que hacen seguimiento a todo lo que la comisión está haciendo en conjunto con otras instituciones del Estado como las que acabo de nombrar. Instituciones del Estado y personalidades también. Agradeciendo a Funda Patrimonio, al IPC, al Centro Nacional de Historia por el empeño que han puesto en llevar adelante el proyecto del Museo de la Memoria Histórica de las Luchas Populares del Pueblo Venezolano, Paul del Río. Pudiéramos llamarlo así, en tanto que no ha sido, digamos que oficialmente, pero sí hay una asamblea numerosa de personas que acordaron ponerle el nombre a ese museo, Paul del Río. En otros ámbitos, la Comisión por la Justicia y la Verdad, Funda Patrimonio, la Alcaldía, y también el Centro Nacional de Historia han desarrollado una cantidad de actividades, foros. Se van a continuar desarrollando los foros. El 4 de marzo, el foro con la profesora Judy Valencia, un éxito. El 11 de marzo a las 10 de la mañana, viernes 11 de marzo a las 10 de la mañana, el foro Análisis Histórico-Jurídico de los Parlamentos antes del 98 y después del 98. Esto tiene que ver con el tema que hoy nos va a tomar tiempo explicar y analizar. Allí va a estar la doctora Elia Oliveros, miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad, y el doctor Ignacio Ramírez, asesor político de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Los invitamos para que asistan. Eventualmente estos eventos son grabados y seguramente van a estar a disposición en el portal de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que usted puede colocar en internet Comisión por la Justicia y la Verdad, puede colocar Venezuela, Comisión por la Justicia y la Verdad, y ahí va a aparecer. Es www.comisionporlaverdad.org.be. La ley de amnistía, en palabras de la hoy viceministro de socioproductivo del Ministerio del Poder Popular para la Mujer, la exdiputada Marelis Pérez Marcano, hablábamos sobre el tema y la violación de los derechos humanos durante los años 60, 70, 80 y 90, como fueron muchos actos muy consecutivos, sistemáticos de violación de derechos humanos, que nunca recibieron respuesta de parte del Estado y que a partir del año 2001 empezaron a hacerse todas las gestiones, a crearse todo un parámetro legal para permitirle a las víctimas o familiares de las víctimas reclamar los derechos ante la agresión de las que fueron víctimas de estas personas, pues esa tendencia a la impunidad de parte de algunos sectores del país no ha cesado. Y hoy, cuando le toca a la derecha ser parte de un poder como el legislativo, mantienen la misma doctrina que dejaron cuando eran gobierno durante los periodos 58-98. Esa es una verdad inocultable y es bueno que los espacios de memoria, que la conciencia del país reconozca en muestras físicas, pero también con la memoria, con el recuerdo, los vivos momentos que Venezuela y muchos venezolanos tuvieron que padecer en el tema de la represión policial y militar. Pero no solamente en el tema de la represión, sino en el tema económico, en el tema cultural y en el tema social. Fíjense ustedes, revisando la cronología de una implosión en la década final de la Cuarta República, en marzo de 84, existían, según la información del diario El Universal, 4.000 bandas de delincuentes que actuaban en Caracas. 4.000 bandas de delincuentes es un ejército, ¿saben? En otras notas que aparecen en este libro, que es un libro extraordinario, que ustedes lo pueden conseguir en el portal del MINSI. Tú que estás estudiando periodismo. ¿Estás estudiando periodismo? ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Ya tú te graduaste de qué? Ah, se graduó de periodismo. Pero en todo caso, para ser una investigadora del periodismo, está este libro, Cronología de una implosión, la década final de la Cuarta República, o del punto fijismo. Es bueno que lo bajen por internet desde las páginas del MINSE, del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Hay otras informaciones de la época que es bueno que nosotros... Yo quisiera darles referencia con relación a marzo. No sé cuánto tiempo nos queda, Hanoi, pero voy a decir algunas cosas aquí que tengo marcadas, sobre todo para la época en que los derechos... fundamentales del derecho a la vida, el derecho a la alimentación, eran vulnerados de manera flagrante por un Estado que nunca se ocupó de sus ciudadanos. Distinto a hoy, cuando observamos, y yo quiero invitarlos a esta exposición que se llama Parlamento en dos tiempos, que está ubicado en la esquina de Monjas a Padre Sierra. Yo les voy a decir al retorno, ¿sí? ya tenemos que hacer una identificación de la emisora. Al retorno, ¿qué pasaba el año 90, el año 91 aquí en Venezuela? Para que no olvidemos y hagamos una comparación histórica entre lo que fue el país entonces y lo que es hoy el país. En justicia y verdad, cuando regresemos, en un segundo. Que ya feroces y que ya inacibles vayan.